Aquel día la tierra y el mar darán los cuerpos de grandes y pequeños, del infierno los van a sacar. Aquel día van a resucitar para el gran juicio final. Sentado Jesús en el trono, el juez de todo el universo, allí se les va a demostrar toda su culpabilidad por no haber querido de Cristo. Ese día lo van a pagar, arrojados al lago de fuego para tormento de la eternidad. Ayúdalos, Jesús, antes que mueran. Ayúdalos, Señor, antes que vengas. Ponles en su corazón de que te busquen para que salgan de su condenación. Ayúdalos, Jesús.